Oh, pero sí me hizo recordar ahorita. Sí, hasta ahorita me acuerdo. Dos veces la medida nada más. ¿Qué? No se escucha. Les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de circunferencia degenerada y la consideramos como un punto, ¿qué harías tú para poder tú convertir tu circunferencia en un punto? No sé si me dejo entender. ¿Qué le harías al radio para que tu circunferencia se convierta en una circunferencia degenerada, es decir, se convierta en un punto? Exacto. Entonces, en la pregunta número uno te dicen a qué, bueno, qué se debe cumplir para que dicha ecuación represente a una circunferencia. ¿Ok? Si me piden a mí que represente una circunferencia, no me están pidiendo la circunferencia degenerada, que es un punto, sino que sí o sí sea nuestra circunferencia como tal. Entonces, yo he visto por allí que sí han analizado esta de acá. Han analizado esto, que está bien. El radio se calcula así, ¿no? Como D cuadrado. Y sabemos nosotros, pues, por álgebra, que este denominado, perdóname, este radicando tiene que ser mayor o igual a cero. Esta es mayor a cero o igual a cero. ¿Listo? Chicos, cuando es mayor a cero, vas a tener tú a una circunferencia. Pero cuando igual es a cero, vas a tener a la degenerada. ¿Ok? ¿Qué te podrían preguntar a ti? ¿Qué se debe cumplir para que la ecuación de la circunferencia te permita obtener, digamos, a la circunferencia degenerada? O te digan, ¿qué tiene que pasar para que la ecuación sea un punto? Para que sea un punto, tendría que ser esta, ¿no? Tendría que ser esta. Pero en la pregunta te dicen, la ecuación represente a una circunferencia. Este punto es un caso particular. Entonces, para que represente una circunferencia, tendría que ser esta. Esta representa la ecuación de una circunferencia, ¿ok? Cuidadito con ello, entonces. Tu clave aquí es avión, ¿sí? Sigue trabajando, por favor. En esta parte estoy armando una pequeña definición que nos va a servir más adelante. Hola, pa, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué fue? ¿Me enviaste? Hola, madre, ¿estás en la casa? ¿Estás en tu casa ya? Ella me va a contar ya. No, yo también creo que me da junto. ¿A qué fue? A mí se fue. A ver, bien, sale dos casas. A ver, déjenme checar. Bien, dos casas, tres besos, cuatro avión. Excelente, chicos, excelente. Muy bien. 6 minutos más y comenzamos, ¿ya? Voy a comenzar a alternar 1-10, ya sabes, 2-9 y así, ¿ya? Gracias. A ver. Ya, vamos a comenzar trabajando 10, 1, 9, ¿ya? La 1 ya está hecho, por si acaso, vamos con la 10 ahora. A ver, tenemos aquí esta parte teórica, la voy a utilizar más ratito. Aunque se puede deducir también, no necesariamente. Ahí estoy. Otra. 10. A ver, pregunta número 10. Mientras voy pegando y armando, por favor, voy leyendo también, ¿ya? A ver, la número 10 me dice, determine la ecuación de una parábola con eje focal paralelo al eje X. ¿Ok? Ya me están dando una parábola. Pero dice que nuestra eje focal va a ser paralelo al eje X. ¿Ok? Puede estar, qué sé yo, pues, discúlpame. Puede estar aquí, aquí, aquí, aquí. No sé, incluso puede estar aquí, coincidente con el eje X, ¿no? ¿Qué más? Sabiendo que su foco se ubica en el centro de la circunferencia. A ver, esta circunferencia tiene por ecuación X menos 4 más Y menos 5 igual a 4. Bueno, 2 al cuadrado, ¿no? A ver, el centro vendría a ser 4 punto y coma 5 y radio igual a 2. Entonces, más o menos, ¿cómo sería? Centro en 4, 5, primer cuadrante, aprox 3, 3, 3, 4, 5. Aquí. Por aquí está el centro. Que viene a ser 4 punto y coma 5. Ahora, en esta, ¿qué está pasando? Me dice... Me dice que tenemos que este centro de la circunferencia viene a ser el foco de mi parábola. Viene a ser el foco. El foco va a ser bien chiquitito, así que voy a ponerlo más o menos. Voy a jugar un poco, ¿ya? Voy a ponerle así. Algo por ahí, más o menos allí. Listo, aquí está el centro. Este centro es... Ya, y el radio es igual a 2. Y este centro, chicos, viene a ser el foco. Entonces ese lo voy a cambiar por F. Ese es el foco de mi parábola. ¿Qué más? Además, su lado recto coincide con el diámetro ¿de quién? De la circunferencia. A ver, el diámetro o cuerda máxima viene a ser ¿cuánto? 4, ¿no? El diámetro es 4. Dice que este es igual al lado recto. Ese es igual al lado recto. Entonces, ¿qué te va a quedar a ti? 4 igual a 4 veces el valor absoluto del parámetro. Te va a quedar valor absoluto del parámetro igual a ¿cuánto? Igual a 1. Aquí, chicos, te va a quedar parámetro 1 o parámetro menos 1. Entonces tienes dos opciones, o la abertura es a la derecha o la abertura es a la izquierda, ¿no? Antes de hacer ello ya sabes que por aquí pasa el eje focal y cumplimos también con lo que me dice el problema, ¿no? Que tiene que tener un eje focal paralelo al eje de abscisas, de esta manera. Ahí está, ese es el eje focal. Entonces tengo parámetro 1. A ver, recordemos así, vértice... recta directriz, vértice, foco. Siempre es este orden, recta directriz, vértice, foco. Tienes foco, podrías tener así. Tienes una primera opción, que sería teniendo el vértice a la derecha o teniendo el vértice a la izquierda, o mejor verlo de esta manera. Teniendo recta directriz a la derecha o teniendo recta directriz a la izquierda. Tú no sabes. Voy a considerar, ok, voy a considerar P igual a 1. ¿Ok? Si P es igual a 1, la abertura de la parábola será hacia nuestra derecha, ¿sí o no? Entonces, más o menos, vamos a hacer control C, control V. Ahí está. Ahí está. A ver, el parámetro es 1, entonces más o menos estaría por aquí. Muevo un poquito aquí el foco. Y la parábola me quedaría más o menos de esta manera. Bueno, en realidad por aquí. ¿Listo? Así, esa sería en caso de que mi parámetro fuere 1. ¿Ya? Aquí, voy a poner el foco aquí. Aquí sería mi parámetro 1. O sea, esta separación, desde este vértice al foco, tendré 1, ¿no? Esta vendría a ser 1. Ahora, si mi parámetro fuere 1, ya puedo calcular, en este caso, nuestro vértice, ¿no? Nuestro vértice aquí, voy a llamarle vértice 1 por si acaso, porque van a salir dos parábolas. Vértice, voy a ponerle vértice 1. ¿Cuánto sería el vértice 1? Sería 3.5, ¿no? Porque si el foco es 4.5, esto es 4, como yo tengo que un pedazo es 1, entonces le quedaría 3 de ápice al vértice y 3.5. Tengo al foco, que es 4.5, y también tengo el parámetro. ¿El parámetro cuánto es? El parámetro es 1. Entonces tendré lo siguiente. Tengo nuestra primera ecuación de la parábola, que sería de la forma como es la abertura hacia el eje X, entonces la que le vamos al cuadrado es a Y, ¿no? Entonces sería de esta forma, Y menos K al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por X menos H. Eso te quedaría Y menos K. ¿Cuánto sería Y menos K? Y menos 5 al cuadrado igual a 4 por 1 por X menos 3. Ahí está. Esta de aquí con esta presentación es esta, ¿no? Es la clave A. Ahora, ¿qué pasaría si mi parábola ahora no se abre hacia la derecha, sino considero un parámetro negativo? Si mi parámetro fuera negativo, sería más o menos así. Qué sé yo, por ahí más o menos. Y ahí está. Esa sería la otra parábola, ¿no? En este caso, a este vértice le voy a llamar vértice 2. En ese caso, su vértice, ¿cuánto sería? Aquí, vértice 2, chicos, sería, tienes que hasta el foco es 4 más 1 serían 5. 5 punto y coma, 5 sería el vértice 2. Y el parámetro, ¿cuánto sería? Menos 1. Y también puedes obtener de esta manera, aquí, a la ecuación de la parábola. A ver, directo, ya la ecuación de la parábola aquí, ¿cómo sería? Sería Y menos 5 al cuadrado igual a quién. 4 por menos 1 sería menos 4 por X menos 5. ¿Okay? Ambas son las ecuaciones de la parábola. Ok, tendrías A y C, ¿no? Tendrías ambas. Entonces tu respuesta es la clave, nano. Yo no puedo afirmar si es la A ni puedo afirmar si es la C. ¿Ok? Porque no me dicen nada con respecto al parámetro. Si me hubiesen dicho que, qué sé yo, la parábola se abre hacia la derecha, ya, pues consideramos solamente parámetro igual a 1 y tendríamos clave A. Pero si me dijera que la parábola se abre hacia la izquierda, ya sabes, parámetro menos 1 y tendríamos solamente la clave C. Pero como no me especifican nada del parámetro, yo asumo pues que tengo dos parábolas, ¿no? Tengo dos. Ahí. Entonces tendríamos la número 10 al enano. Número 2, chicos, hacemos la número 2. ¿Cuántas me mandó respuesta de la 2? Bueno, no son todos, igual hacemos la 2 entonces. A ver, en el número 2 se dice, determina la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, o que es una canónica, y tangente al segmento AB. Este A es 0.15 y B es 4.12. A ver, yo tengo una circunferencia, ¿okay? Que no es cualquiera porque es una canónica, el problema lo dice. Entonces, más o menos tengo así. Ahí está. Puede ser. No. Ahora, ¿cómo A ver, es tangente a que es 0 punto y coma 15, 0 punto y coma 15, chicos, entonces se encontraría en la parte superior, ¿no? Ese 0 punto y coma 15 pertenece al eje de ordenada, más o menos, aquí acá, por acá, más o menos. Voy a ponerlo aquí, ya, justo aquí, este A. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Luego tengo un punto B que es 4 punto y coma 12. 4 punto y coma 12 más o menos por aquí. 12 más o menos. No se ha desproporcionado, pero... Ya, ahí está. Más o menos, ¿ya? Es más o menos al tanteo. Voy a bajar un poquito más. Creo que ahí. Ya, ¿qué me dice? Termina la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y tangente al segmento AB. Ok. A ver, permíteme. Bueno, no me ayudas. Voy a bajarlo para que sea tangente. Creo que ahí. Ya, ahí lo voy a bajar, ¿ok? Ya, más o menos así. ¿Listo? Más o menos así. Tienes AB que es tangente pues a la circunferencia. Lo que voy a hacer, chicos, es... ¿Listo? Y voy a prolongar esto, ¿ya? Este color verdecito lo vamos a prolongar. Pero ya le x al cuadrado, x menos las coordenadas que tienen ahí. Listo. Al cuadrado más 10. A ver, tenemos más o menos ahí. Ahí está el segmento, este es el segmento AB, este es el segmento AB. La cual el problema me está diciendo, pues, que es tangente, ¿no? Que es tangente. Tangente de las circunferencias. ¿Listo? A ver, ¿cómo vamos a trabajar con esta pregunta? Nosotros tenemos a A y tenemos a B, ¿ok? Yo puedo calcular tranquilamente el ángulo de inclinación. Por ello he hecho esa prolongación, esa de color verde la he prolongado, porque puedo determinar el ángulo de inclinación. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la pendiente en AB. La pendiente en AB vendría a ser la diferencia de ordenadas, que sería 15 menos 12, sobre la diferencia de las abscisas, que en este caso tendríamos 0 menos 4, ¿no? ¿Cuánto me quedaría aquí? Arriba 3, abajo 4, menos 4 me quedaría... que la pendiente de AB es menos 3 cuartos. 2 raíz de 5. Este menos 3 cuartos viene a ser así. Es como una tangente de alfa igual a una menos tangente de beta. Esa tangente de beta me salió menos 3 cuartos. Pendiente sale 5. Así, menos 3 cuartos. Se va y te va a quedar que la tangente de beta sería como 37 grados. O sea, es suplementarios, ¿ok? Es suplementarios. Este ángulo de inclinación, su tangente me va a dar menos 3 cuartos. Pero este otro, que es el suplemento, este otro que es el suplemento, viene a ser su tangente igual a 3 cuartos. ¿Quién es ella? Recontra conocido. Eso se le llama 37 grados. ¿Ok? Esto lo hemos visto cuando trabajamos con recta. Entonces, este ángulo se va a llamar 37 grados. Repito, este ángulo de inclinación se le llama, en este caso sería el suplemento. Ok, te quedaría 143 grados. Si tú quieres, saca la tangente de 143 grados, te va a quedar menos 3 cuartos. El suplemento es 37, ahí está. Listo. A ver, ya que tengo 37 grados, lo voy a usar. Ok, lo vamos a usar. Esta de aquí, esta cota... De 37. Esta cota, chicos, se llama 15. Y se llama 15. Si esto es 15, a 37 se le pone 15. ¿Ok? Entonces, vamos a... Recuerda que lo que nos están pidiendo es determinar la ecuación de la circunferencia. Para determinar la ecuación de la circunferencia me hace falta conocer el radio, nada más, porque es una canónica. Mira, yo voy a trazar desde el centro. Ok, vamos a trazar desde el centro... punto de tangencia. Desde el centro punto de tangencia es perpendicular. Pero okay. Y esto de aquí, que las pendientes de ellas, ese es de 15, ¿no? Que lo hemos sacado. Es menos 1. Ahora, si es 37, no 20, esto es 53, eso es 37. A la hipotenusa se lo pone 15, eso sería 5 por 3, a todo por 3 sería 9. No me sirve, pero igual coloquemos. A todo por... a todo por 3, ¿no? 3 por 3, 9. A que se lo pone este 53, el que se lo pone sería 12. Esto de aquí, chicos, viene a ser 12. ¿Quién es 12? 12 viene a ser el radio de la circunferencia. Por lo tanto, la ecuación de nuestra circunferencia, ¿cómo sería? Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 12 al cuadrado. O sea, tendríamos la clavecita, en este caso, cachimbo. ¿Listo? Muy bien, chicos. A ver, pregunta número 9. Okay, pregunta número 9. ¿Qué dice la número 9? Ay, ay, ay, esta de aquí. A ver. Miren. A ver, antes de eso, permítanme. Aquí. A ver, ¿qué pasa, chicos? Cuando tú tienes una parábola, a veces en los problemas te colocan, puede ser un espejo, como esta de aquí, es un espejo de forma parabólica, te pueden colocar una antena parabólica, qué sé yo. Es clásico ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué tienes que recordar? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Pues, repito, puede ser aquí cambiarte nomás, decirte, ¿no? En vez de decirte espejo de forma parabólica, te pueden decir si tiene una antena parabólica, entre otros. A ver, vas a tener en consideración lo siguiente. Estas líneas, chicos, estas líneas de color celestito, esta no la quiero. Estas líneas de color celestito van a chocar en esta antena, ¿ok? En esta antena parabólica o esta superficie parabólica. ¿Qué va a pasar? Va a chocar y va a regresar. ¿Veis así? Luz de onda, entra la luz, porque acá, mira, si tú te pones a leer la pregunta número 9, dice acá, en la figura se muestra un espejo de forma parabólica, cuya ecuación es tal, tal, tal. Un rayo de luz, aquí está. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Okay, choca y se refleja. El reflejo va a pasar por un punto denominado foco. Okay, siempre va a ser así. Cualquier rayo de luz siempre va a salir por el foco. Entra, sale por el foco. Se va a reflejar siempre por el foco. Okay? Entonces hay que tener eso en consideración, por favor, para trabajar con la pregunta número 9. Ok, chicos, esta cosilla la voy a poner en chiquitito por aquí. Ahí está. Y trabajamos. A ver, en la pregunta número 9, pues me dan ese parábola. A ver, voy a ponerlo. Tomamos captura. A ver, aquí. Y lo. Listo. A ver, en la número 9, ¿qué nos dicen entonces? Me dice, en la figura se muestra un espejo de forma parabólica cuya ecuación es y cuadrado menos 8x menos 24. A ver, con la ecuación voy a determinar tanto el vértice y el parámetro, ¿ok? Voy a hacer eso primero. A ver, tengo que la ecuación de la parábola es y cuadrado menos 8x menos 24. Voy a despejar, va a pasar como 8x menos 24. Ya sabes que dejamos limpio al coeficiente de x. Voy a factorizar 8, que voy a colocar como 4 por 2. Y va a quedar x menos 3. ¿Listo? Esta sería entonces la ecuación de nuestra parábola, ¿no? Y expresada a nuestra conveniencia, de ella puedo automáticamente sacar ¿qué? Sacar al vértice. El vértice en este caso sería 3.0. Y bueno, nuestro parámetro sería ¿cuánto? Nuestro parámetro sería 2, cuya abertura pues es positiva, como está apareciendo, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya, por acá, si gustas, puedes ir colocando el vértice. Ya, voy a borrar estos cachitos. ¿Está? ¿El vértice cuánto es? Es 3.0. Listo. ¿Qué más? Si un rayo de luz cuya ecuación es y menos 2 igual a h a 0 choca y refleja. Ya, esta la voy a borrar. Este rayo de luz, ¿qué tipo de ecuación tiene? Tiene una ecuación de la forma y igual a 12, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora, este rayo de luz se va a reflejar. ¿sí? Se refleja. ¿Por dónde tiene que pasar ese reflejo? Por el foco. Ahora, ¿el foco dónde se va a encontrar? El foco se va a encontrar por aquí, ¿sí o no? Ahora, Miss, ¿a qué distancia? Fácil. Recuerda que del vértice al foco hay una distancia que se llama parámetro. ¿Okay? ¿El parámetro cuánto es? El parámetro es 2. ¿Okay? El parámetro es 2. Entonces, el foco, si este vértice es 3.0, el foco pues se encontraría en 5.0, ¿no? Este sería nuestro foco, 5.0. Y por este foco se va a reflejar, ¿ok? Voy a ponerle un color azulino, este. Y se refleja, ¿ok? Se refleja por allí. Más o menos, ahí está. ¿Listo, chicos? Ahí. Listo. Listo. Esto se va a reflejar. ¿Qué más? La pregunta del problema. ¿Qué es? Dice hallar la ecuación del rayo reflejado. Te está pidiendo determinar la ecuación esta de la recta de color celestito. ¿Ok? Para determinar la ecuación de la recta, ¿me hace falta conocer a quién? Me hace falta conocer solamente la pendiente. ¿Por qué digo que solamente la pendiente? Porque ya tienes un punto de paso. Este punto de paso se denomina foco. Vamos a ponerlo arriba, ¿ok? Ese punto de paso se va a llamar foco. Entonces me haría falta solamente conocer la pendiente. O en todo caso, si no tuviese la pendiente, determinar, pues chicos, este punto. Este punto de aquí también podríamos calcularlo para hacer igual, calcular pendiente y luego tener pendiente y un punto y determinar automáticamente la ecuación de la recta. A ver, me va a ser más factible calcular este punto, ¿ya? Vamos a llamarle punto A. ¿Listo? Como este rayo, que, bueno, entra pues a nuestro espejo parabólico, tiene por ordenada 12. ¿Qué significa? Que este punto A también tendrá por ordenada 12. ¿Ok? Su ordenada es 12. Pero no tenemos la abscisa, claro, no la tenemos. Ponle X. ¿Ok? Ponle X. Y una vez más, si un punto pasa por la, bueno, en este caso por la parábola, la satisface. Entonces, ¿qué diré? A pertenece, ¿cierto? Pertenece a la parábola. No olvidemos que esta era la ecuación de nuestra parábola. Entonces, el punto A lo voy a reemplazar en la parábola. Ahora, el punto A está conformada por una abscisa que es X y una ordenada que es 12. Reemplaza entonces, abscisa, perdóname, aquí ordenada sería 12 al cuadrado, igual a 8 por la abscisa que queremos calcular, menos 24. Ahí está, te va a quedar 144. Aló, le llamé al señor Javier. Te va a quedar 144. Le llamé al señor Javier. Igual a 8x menos 24. Le llamé al señor Javier. A ver, mandamos a sumar. Tenemos 144 y le sumamos 24 para terminar en 8. Serían 168. Igual a 8x. 21, ¿no? X igual a 21. Entonces, este punto A, ¿qué nombre tendría? 21 punto y coma. Punto y coma 12. Tienes A, tienes F, ya tienes automáticamente pues la ecuación, ¿no? Más o menos como nos estaría quedando. Ya para determinar la ecuación voy a calcular solamente la pendiente. La pendiente sería diferencia ordenadas, 12 menos 0, sobre diferencia de abscisas, 21 menos 5. Arriba te queda 12, abajo te queda 6, pendiente igual a cuánto, pendiente igual a... A ver, perdóname, te queda 12 y abajo te queda 6. Tercia 4, tercia 2. A ver, hemos hecho bien. 12 menos 0, 21 menos 5. Abajo te queda 16, ¿no? Ahí está. Ha restado mal. Ya. Cuarta 3 y cuarta 4. 3 cuartos, ¿no? Ahí está. Es el pendiente. Sería 3 cuartos, ya tengo pendiente, tengo automáticamente la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta, ¿qué forma tendría? Tendría la forma y menos 5, y menos 0, voy a agarrar el f, ya, y menos 0, igual a 3 cuartos por x menos 5. a todo por 4, sería 4y igual a 3x menos 15. Despejamos 3x menos 4y menos 15 igual a 0. Esta sería la ecuación de la recta. 3x más menos 4 menos 15. Listo, chicos, esa sería entonces la respuesta. ¿Okay? Esa sería la respuesta para la pregunta número 9. Ok, ya venía el examen de admisión esto. Igual, te hablaba, en este caso creo que fue de antena parabólica, no lo recuerdo. Y también lo mismo, ¿ok? Ya sabes, el rayo que refleja siempre va a terminar saliendo por el foco. Por favor, chicos, una pregunta, nos quedan 4 minutos. Cualquiera, escoge cualquier pregunta, por favor. Pero depende, ¿eh? Depende. Para hacerlo. Una que creas o consideres que tal vez sea feita para ti. No, Miss. Escoge una, por favor. ¿Cómo va a decir eso? Todas son bonitas. Del foco al punto A. A ver, a ver, a ver, a ver. Del foco al punto A. Ya, vale 2. No, chicos, cuidado con eso. A ver, voy a agarrar esto. Esta no, que se ve mejor, pero... Un momento, ya. Ahí está. A ver, nosotros tenemos esto, ya, solo que en este caso tu antena está pues inclinado, ¿ya? Tenemos el vértice y por acá está tu foco. Casi me sale, 7,5 sale. La separación, estas distancias, estas de aquí son iguales. Este es parámetro y este también es parámetro. Es otro color. Acá sale 12. Ok, pero si tú agarraras, porque tu rayo reflejado viene, bueno, vamos a... Una horizontal o no, una... Aquí yo creo que está. Oh. Oh, ¿y dónde está su chapita? Esta es más o menos tu parábola, sí, es más o menos. Ya. ¿Qué pasa? Tú tienes un rayo que va en un y igual a 2. Este es tu y igual a 2. ¿Listo? Este rayo se va a reflejar de esta manera. Por el foco. Va a salir por el foco. Entonces, estas distancias, chicos... Olvidándonos de esto, estas distancias, esta distancia y esta distancia no son las mismas. No puedo afirmar ello, ¿sí? Cuidado con eso. Porque recordemos que la parábola se construye así. La parábola se va a construir con una recta directriz y con un foco. Y teníamos, ¿no? Del de un punto al foco va a ser igual distancia que del punto a la recta directriz. Mira, por ese F igual a 12 he colocado un punto A. Discúlpame, un Y igual a 12 he colocado el punto A. Ahora, yo no puedo afirmar que si el parámetro teníamos que era 2, ¿no? Estamos... Exacto. Ya, yo no puedo decir que como el parámetro me salió 2, esta distancia es 2. No puedo decir eso. ¿Por qué? No te quedaría algo completamente extraño. No podrías formar una parábola. Imagina que este fuere 2 y este fuere 2. Tú sabes que por definición este es 2 y 2. Entonces llegas a algo completamente absurdo. Sí, cuidado con ello. Esto de aquí, no sé, imaginemos, ¿no? Que sale 7. Ahí te podría creer yo. Pero que me digas que estos dos, mucho cuidado con eso. Ok, chicos, hay que tener en cuenta la definición. Es por eso de que no podría trabajar con distancias. ¿No? Por favor, ¿cuál es su pregunta elegida o no quieren? Ocho. Brian, ¿me entendiste con esa? A ver, la 8. Ay, ¿qué estoy haciendo? Genial, genial. Hay que manejar mucho la teoría. A ver, en la pregunta número 8, ¿qué me dice? A ver, según la figura, la ecuación de la circunferencia es C. ¿Listo? Ayer la ecuación de la parábola donde MN sea el lado recto y que el arco MN sea 37 y la directriz es secante de la circunferencia. Menos. A ver, tenemos que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 25, ¿no? El radio de la circunferencia vendría a ser 5, ¿cierto? Este radio sería 5. Ahora, ¿qué más? Me están diciendo que hallar la ecuación de la parábola donde mn es el lado recto, ¿ok? Mn es el lado recto. Ahora, por la forma que tiene el lado recto, recuerda que el lado recto, a ver, definición, chicos, tiene ese eje focal. Tienes parábola y tienes foco. El lado recto siempre va a ser perpendicular a quién. Va a ser siempre perpendicular al foco. ¿Ok? Esa es una opción. Ahora, la otra forma sería así. Eje focal, foco, parábola, lado recto de esta manera, echado, ¿no? Pero perpendicular. Entonces, por la forma que tiene, sí o sí, nuestra parábola es echada. ¿Ok? Puede ser bien echada, abierta a la izquierda, o puede ser bien echada, abierta a la derecha. Sinceramente, no. Sí, hasta el momento todavía no sé si es abierta a la derecha o si es abierta hacia la izquierda. Pero sí que es, sí sé que va a ser un eje focal paralelo aquí, al eje X. Ahora me dicen que el arco LM, es este LM, vamos a borrar esto, es 37. Ok, si este arco es 37, trazamos, ¿no? Por aquí. Si este arco es 37, entonces este ángulo central también sería 37, ¿verdad? Es el cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que corresponde a geometría. ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo... que la directriz es secante a la circunferencia. ¿Y cuál es, Pedro? Ok, la directriz es secante a la circunferencia. A ver, tenemos MN, lado recto, y la directriz es secante. Puede ser ya más o menos por aquí, o puede ser también por acá. Esta recta directriz estaría, pues, o bien, chicos, para la derecha, o bien para la izquierda, ¿sí o no? Entonces tendría que trabajar con esa. A ver, ¿cómo lo haríamos? Uh-huh. Ya, a ver, si este es 37 grados, continuando con esto, vamos a más o menos. Ese sería 5, ¿no? Por radio circunferencia 5. Esto sería 53, esto sería 4, esto sería 3, ¿no? Así sería. Entonces, por aquí ya tengo el lado recto, ¿cierto? Yo tengo el lado recto vendría a ser 8. MN es el lado recto. Si MN es el lado recto, ¿cuánto sería nuestro lado recto entonces? El lado recto es 8, ¿no? Recuerda que el lado recto tiene la forma de ¿quién? De 4 veces el valor absoluto del parámetro. Esto es igual a 8. Aquí te va a quedar que el parámetro es 2 o el parámetro es menos 2. Ahí te va a quedar así. A ver, ya que el parámetro es 2 o menos 2, tengo, mira. Mira, chicos, a ver. Tienes que, este es el lado recto. Recuerda que el lado recto va a pasar necesariamente por ¿quién? Por el foco. Este es el foco. Este es el foco. Entonces, nosotros tenemos de esta manera. Mejor le tomo captura, ¿ya? Para que me entiendas. Esto de aquí es una canónica, ¿no? Sí, es canónica. Está. Ya lo voy a pegar encima, ¿ya? Aquí chiquito. A ver. Mira. La recta directriz, chicos, se va a encontrar una separación del parámetro. Mira, tienes foco, luego del foco, ¿quién sigue? Vértice y luego sigue recta directriz. Esa es una opción. Ahora, si me fijo aquí con el parámetro positivo, ¿qué tendríamos? Foco, vértice y recta directriz. Si fuera este primer caso con un parámetro negativo, tendríamos de esta manera foco. El vértice se encontraría una separación del parámetro, ¿no? Como el parámetro voy a considerar en este caso 2, el parámetro va a seguir siendo 2 porque es valor absoluto. Aquí tendríamos 2 y acá se encontraría ¿quién? El vértice, ¿sí o no? Ya. Y luego a 2 más, o sea, 2 más se encontraría aquí, por acá se encontraría la recta directriz. ¿Okay? Esta sería, considerando parámetro negativo, correcta directriz a la derecha. Ahora, esta de aquí, este caso no podría ser. ¿Por qué? Porque el problema me dice, oye, la recta directriz tiene que ser secante a la Pero ese peso tiene que circunferencia. ir Y multiplicado esta entre ellos, recta directriz es exterior, no la corta, entonces esa no es. La otra opción sería foco, vértice a una distancia de 2, más o menos por aquí. Ahí está, si todo esto es 3, acá más o pero menos esta es media. 2, ¿ok? 2. En este caso, ahora sí voy a agarrar mi parábola Sería 3 al y la cuadrado voy a pegar. más 9 ¿Dónde al estás? cuadrado Esta de aquí. a la mediana Más o al cuadrado menos, por ay, 2 más así un sería. medio de la mediana, ¿Listo? no, un medio Permíteme de borrar perdón, esta de 2A aquí. al cuadrado. Esta no va. Sería Y está. 169. Vértice. Foco y recta directriz. La recta directriz estaría a 2 igual. Como nos queda aquí un cachito, okay, como nos queda aquí un cachito de 1, la recta directriz estaría 1, ¿no? Más o menos por acá. Voy a ponerle color amarillo. Aquí. Aquí estaría. Sí, esa sería tu recta directriz. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí se va a cumplir que mi recta directriz va a ser secante a la circunferencia, la está cortando en dos puntos. Ahí entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Ahora me están pidiendo determinar la ecuación de la parábola. Ya, bueno. Entonces, su vértice, ¿cuánto sería? Tu vértice, me ayuda, sería 1,0, ¿cierto? Tu vértice sería 1,0 y tu parámetro tendría que ser más 2, ¿cierto? Tendría que ser más 2 para que se aperture de esta manera. Entonces, la ecuación de mi parábola, ¿cómo sería? La ecuación de la parábola sería, en este caso, y, ¿ok? Y menos 0 elevado al cuadrado igual a 4 veces el parámetro que es 2 multiplicado por x menos 1. Te va a quedar y cuadrado igual a 8 por x menos 1. Como ya tengo Ese esta acá, sería lo voy a multiplicar entonces por orden, pero yo no sé el valor de la m. clave, ¿no? Clave es el levecito. Listo, chicos. Así es, MN Dale, ahí. dale. Tienes razón, se va a abrir más. Ahí, un poquito más. Ah, ya, yeah. Así sería. Esa sería la gráfica. Sí, ahí está. Gracias. Solamente cambiaría la gráfica. Listo, chicos. Ahí está. Cumplimos todo, ¿no? Lado recto MN, pasa por el foco, vértice 1, 0 y parámetro 2 y recta directriz secante de la circunferencia. Listo. No varía nada, chicos, por si acaso. Solamente que la parábola es un poco más abierta. Nada más. Sí, solamente es un poquito más abierta. Listo, chicos. Bueno, los veo la próxima semana. Vamos a ver elipse e hipérbola. Por favor, practicando. Más que todo, reconociendo las ecuaciones. Ecuaciones, la excentricidad. Y eso me va a servir para la última semana. Se cuidan mucho, chicos. Ya los estaré viendo, pues, el próximo viernes. Chau, chau. Ahí quieren las claves antes que se me vaya. A ver, ¿dónde estás? A ver. Ay, no me acuerdo la clave de las 6. A ver, la 1, a ver, me vas a ayudar. La 1 salió avión, 2 sale casa, la 3 no la hicimos, me parece, la 3 sale beso. No. Ok, la 3 sale beso. ¿Dónde es el esto del...? Luego está la 4, sale avión. La 5 es súper facilita, chicos, la 5 te sale dedo. Y la 6, sí. ¿Cuándo era la clave? No me acuerdo, no me acuerdo la clave de la 6, pero también es súper rápido. Solamente juega con el ángulo. La 7, bueno, sale dedo. Bueno, la 8 ya lo hemos hecho, la 9 y la 10 también. ¿Qué tenía? ¿Listo? La 6. La 6 es súper fácil, chicos. En caso tuviesen problema, me escriben. ¿Ok? Consta que tienes el área de la semicircunferencia, ¿ok? Entonces ahí calculas rápidamente el radio. Ahora sí. Nos vemos el próximo viernes. Se cuidan, chicos. Chau, chau. Por ahí te espero yo hoy. Un tapper. ¿Está ahí? ¿No dice que ibas a ir abajo? De.